Mi nombre es Carmen Reina, soy parte del equipo del Observador y también de Otra Guatemala Ya. Y con nosotros tenemos hoy, vamos a tener el gusto de tener, en un momento les vamos a presentar al compañero Gustavo Yescas del Centro de Medios Independientes. Pero antes de comenzar, queremos hacer una efeméride porque está prohibido olvidar. Justamente en esta semana se celebró el aniversario, el 71 aniversario del holocausto nazi hacia el pueblo judío, el pueblo gitano, la población comunista, homosexual, que fue sometida a los peores vejámenes y crímenes de lesa humanidad por los nazis en Alemania. De hecho, hubo un acto en Naciones Unidas y en Guatemala recién se inaugura el Museo del Holocausto, que hubo una presentación ayer en la Plaza Central y está ubicado, voy a conseguir bien la dirección, pero si no me equivoco es en la Sexta Avenida 180. 180, les vamos a ratificar la dirección para que ustedes puedan visitar el Museo del Holocausto. Pero el holocausto nazi nos hace recordar que en Guatemala también durante el conflicto armado hubo genocidio, hubo crímenes de lesa humanidad y hubo asesinatos. Y este domingo se conmemorarán 36 años de la masacre de la Embajada de España, donde fueron asesinados, quemados. El embajador Cajal, que se salvó de milagro, pero trabajadores y trabajadoras de la Embajada de España, estudiantes universitarios y campesinos y campesinas que iban a denunciar la violación a sus derechos económicos y laborales que en ese momento finqueros cometían contra ellos. Y una de las vías, porque no tenían acceso a la denuncia a través de los medios, de hecho los medios de comunicación se cerraron, pues para llamar la atención lo que decidieron fue hacer una ocupación pacífica de la embajada para llamar la atención. Y la respuesta de las fuerzas de seguridad pública del Estado fue quemarlos vivos. Vale la pena recordar que esto implicó a Guatemala la ruptura de la relación diplomática con España por varios años. Y como está prohibido olvidar, queremos recordar y conmemorar lo que implicó el cierre de espacio, la violación de derechos económicos y una respuesta de un Estado que en lugar de promover la promoción y el cumplimiento de los derechos económicos y sociales, en ese momento durante el conflicto armado interno, respondía con muerte hacia la población. Muy bien, pues estamos ya listos para comenzar. Entonces, Gustavo, bienvenido al programa ¿Qué Ondas con Guate? Una reflexión crítica del pasado y el presente. Bienvenido, Gustavo, muy buenas noches. Buenas noches, Carmen. Gracias por invitarme a tu programa ¿Qué Ondas con Guate? Me siento contento de estar en la radio urbana. Es mi primera participación acá y espero que me sigan abriendo las puertas. Por supuesto, de hecho te queremos invitar a que podamos ir construyendo un proceso. Este es un proceso que hemos abierto también con el Observador y queremos ligarlo también con el análisis crítico que el Centro de Medios Independientes realiza. Por cierto, Gustavo, cuéntanos, ¿qué es el Centro de Medios Independientes y qué tipo de trabajo realizan ustedes? Bueno, el Centro de Medios Independientes no se considera una organización, sino más bien una plataforma que reúne a varios colectivos e individualidades que tienen como objetivo común hacer una comunicación crítica. Nuestro lema es romper el cerco mediático de los medios corporativos y en ese sentido nos enfocamos a darle cobertura a la disputa territorial que está instalada en Guatemala, a la defensa del territorio y a cómo hay un ordenamiento territorial también desde el poder que está generando tanto conflicto. Y nuestro otro gran eje es la seguridad y la justicia, que es donde tratamos de hacer investigación en profundidad para develar actores que son los que al final imponen las agendas en Guatemala. Qué interesante. Pues antes de que entremos al análisis de hoy, que tú nos vas a comentar sobre la publicación que hicieron ustedes sobre las fuerzas que están pactadas dentro del gabinete de Jimmy, queremos recordarles que puede escuchar a Radio Urbana en el enlace www.laurbanaradio.com y en Twitter pueden enviarnos mensajes a través de @urbanaradiogt, Radio Urbana Radicalmente Democrática. Muy bien, Gustavo, hablemos de una cosa importante. Muchos analistas mencionan de que hubo un quiebre de la coyuntura política el año pasado. Esto se daba, algunos piensan, se dio con el en el momento en que la CICIG devela el proceso de corrupción que se daba en las aduanas con la línea. Sin embargo, en el ínterin que preparábamos el programa, tú nos dabas una hipótesis muy interesante. ¿En qué momento se hace un quiebre y se cambian las fuerzas de poder y la correlación? Y es ese juego que vemos ahora y que se extiende hasta la actualidad y que tú nos vas a comentar hoy. ¿Cuándo se da el quiebre el año pasado y hay un nuevo cambio de las fuerzas? Sí, bueno, la hipótesis es que el verdadero quiebre se va a dar a finales de 2014, cuando se elige a la nueva Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Tenemos que recordar que fueron meses de pugnas entre los grupos de poder, donde valga decir que la izquierda o las organizaciones sociales y derechos humanos no estuvieron presentes en esa disputa, sino que se dio en las esferas del bloque en el poder. De esa cuenta vemos que ahí pasa algo curioso. En época preelectoral pacta el partido de gobierno con su principal oposición, que es el partido líder, y en conjunto deciden hacer dos acciones que para mí son las que prenden las alarmas tanto del CACIF como de Estados Unidos. Solo queda una magistrada afín al CACIF, según nuestros análisis. Los 12 restantes van a pertenecer al Partido Patriota, al Partido Líder y al segmento de la vieja Guardia Militar que denominamos la Línea Dura. Y un sector de crimen organizado emergente, ¿no? Digamos que ese no lo podemos catalogar como un sector aparte porque está inmerso en cada uno de estos tres. Y el segundo momento de pulso va a ser cuando se negocia el presupuesto de la nación y vienen una serie de impuestos precisamente a grupos de la oligarquía, y ahí es donde ya la suerte está echada. El CACIF se da cuenta de que lo que está pasando es de que el Partido Patriota, el Partido Líder, tienen las aspiraciones de ser los que van a llegar a segunda vuelta. Y que lo que va a haber es una inversión de papeles. Líder copando el Ejecutivo y el PP copando el Legislativo, ¿verdad? Y de esta manera garantizar 4 años más de continuismo. Claro. Y vemos también que la corrupción más la crisis de migración, y cuando Otto Pérez decide no darle continuidad a la CICIG, entonces también vemos a un tercer actor, la entrada a la Embajada Norteamericana, y con los intereses del plan de la Alianza de la Prosperidad. Claro, sí. Bueno, Estados Unidos ha sido muy muy vigilante de los procesos en Guatemala. Desde los 90 están involucrados en procesos de reforma en el sistema de justicia. A través de la USAID ha invertido mucho dinero en pagar becas para funcionarios públicos, profesionalizar las carreras del Estado, y eso de alguna manera ha intentado que le genere legitimidad, pero por otro lado que le genere cuadros. Y son estos cuadros los que precisamente van a ocupar, por ejemplo, espacios en el Ministerio de Gobernación hoy. Considero que Estados Unidos no es que tenga un interés primordial por el agua de Guatemala, o por la minería en Guatemala, o por el petróleo de Guatemala. O sea, un imperio no va a escatimar ningún recurso, ¿verdad? Porque eso es lo que caracteriza un imperio. Pero el petróleo está en Venezuela y está en Medio Oriente. El agua está en América del Sur. Y con esquisto ya ellos lograron botar el precio del petróleo. Claro, entonces, ¿qué hace a Estados Unidos estar tan interesado en lo que se denomina Triángulo Norte, pero más bien podríamos decir que es la frontera sur de Estados Unidos? La hipótesis en ese sentido es que las relaciones comerciales y militares de China con América del Sur han avanzado al punto que ya tocaron puerto en Nicaragua los chinos, y cuando intentaron hacerlo en Guatemala, en el caso de Jaguar Energy, que es la planta de carbón más grande de Centroamérica, literalmente Estados Unidos los sacó a patadas a los chinos. Valga decir que no hay embajada de China en Guatemala y la Cámara de Comercio China-Guatemalteca se abrió apenas en 2008. Entonces, Te corté. Vale recordar que Valdizón había abierto una alianza comercial con chinos, y ese era uno de los peligros por los cuales no le tocó. Sí, ahí sí que vemos que hay como un plano superior de intereses que son más geopolíticos. Desde el 2012 Estados Unidos firmó un convenio con Otto Pérez Molina cuando todavía las relaciones estaban estables entre estos dos segmentos, donde se le permite, donde ingresan 200 marines a Guatemala. No sabemos si ya se fueron, pero ustedes se recordarán que en plena crisis estuvieron sobrevolando helicópteros sobre la ciudad. Había un buque de guerra parqueado en Puerto Barrios, y en ese instante también se da el destape de la corrupción en Honduras, y es el momento en que también se anuncia que 700 marines van a llegar a Honduras y que se inaugura en Palmerola la primera sede de entrenamiento de marines fuera de Estados Unidos. Entonces vemos que hay una recomposición a nivel militar muy fuerte de ellos, ¿verdad? No, con esto no quiero decir de que las minas que Estados Unidos tiene proyectadas o todo el petróleo que quieren extraer de la franja travesal del norte no sea interés, pero que hay que tomar en cuenta que también hay Claro. intereses más arriba. Bueno, la crisis de migrantes también, especialmente los que fueron 100.000 niños solos, que llegan y eso les genera a los norteamericanos un problema humanitario, ya que no pueden deportar y tratar igual a niños que a adultos. Sí, ahora ahí hay que, creo que hay que matizar un poco. La mayoría de capturas, digamos el 70% de las capturas, se están haciendo en México. O sea, digamos, la tasa de migrantes sin documento en Estados Unidos, en la costa pacífica de Estados Unidos, no ha aumentado desde hace 5 años. O sea, ellos tienen más o menos un control. Ciertamente, el hecho de que este gobierno, más que otros, haya desfalcado al Estado y que sus políticas de fuerza de tarea contra la violencia no hayan funcionado, pues sí obliga a que haya un incremento de niños migrantes no acompañados hacia el norte. Pero, te digo, eran detenidos en México. Ahora, ¿qué es lo que estoy viendo acá? Dentro de la política de seguridad de Estados Unidos, Barack Obama lanzó en 2015 su Estrategia Nacional de Seguridad. En esta Estrategia Nacional de Seguridad, que es básicamente lo que guía la política exterior de Estados Unidos, se presentan tres grandes amenazas mundiales para la seguridad de Estados Unidos: el terrorismo, los ataques cibernéticos o el robo de información, digamos, todo lo que tiene que ver con el hacking, y su tercera amenaza es el cambio climático. Y estos son, para decirlo de otra manera, los caballos de Troya de Estados Unidos, son las justificaciones de Estados Unidos, pero en Guatemala no tenemos terroristas, a pesar de que la Fundación contra el Terrorismo todos los días nos diga, pues no hay, si hubieran, ya los hubieran capturado. Por supuesto. Ahora, en términos de ciberataques, pues tampoco hemos visto una acción beligerante de Anónimos donde pues le haga daño, un daño fuerte a la seguridad nacional. Entonces tampoco es esa amenaza. Y con el cambio climático, pues sí, estamos jodidos, Ahí sí. pero ahí entonces vemos cómo hay un discurso de ayuda humanitaria de parte de los militares. Ahora, ¿cuál es, creo yo, el caballo de Troya para la presencia de Estados Unidos? Lo necesita renovar. En 2012 fue la Operación Martillo con el narcotráfico. Ahorita Estados Unidos no está hablando de narcotráfico, sino que ya lo lleva implícito en su agenda. Ahorita habla de los migrantes. Claro. Entonces, cuando uno lee el Plan de Alianza para la Prosperidad y se da cuenta de cuál es la propuesta para que ya no migren los niños, es el proyecto Mesoamérica recortado, porque son Claro. 5 carreteras. Y es terminar de cumplir con la interconexión eléctrica. Y Hidroeléctricas, las torres de interconexión. exacto. Entonces, digamos, eso es lo que propone el empresariado guatemalteco, porque ellos hacen la propuesta a través de Fundesa. Y a cambio, Estados Unidos lo que hace es tener carta abierta para seguir interviniendo en la seguridad y la justicia. Por eso vemos su, digamos, intervención en vía CICIG y vía los espacios que tiene en Gobernación y la DGCI. Vamos a hablar de esto luego del corte, porque quisimos sacar el tema del plan de la Alianza de la Prosperidad, porque justamente es lo que el presidente Morales acaba de ir a prometer como propuesta de desarrollo en la CELAC. Y además es lo que justamente ha planteado como modelo de desarrollo a través de PRONACOM, que justo es la competencia, digamos, la contraparte,

Tenemos ya al nuevo presidente Jimmy Morales, que llegó un poco como en la jerga chapina, diríamos casi por chiripa. Después de este chiripazo, que creo que ni él se lo creía que iba a ser presidente, vemos que llega sin un gabinete claro y que tiene que hacer pactos. Y tiene que negociar con qué fuerzas pacta, quién pone el gabinete realmente y qué significa. Háblanos de esto, que fue uno de los artículos, dos artículos de hecho, que el Centro de Medios Independientes ha publicado. Sí, bueno, yo creo que no fue por estrategia mediática que Jimmy Morales no hubiera anunciado su gabinete desde diciembre, sino que él quizá en noviembre tuvo gabinete. Uh-huh. Y este gabinete, pues, más pronto que tarde se dio cuenta que le iba a generar muchos anticuerpos por la coyuntura de... básicamente dos coyunturas. Aquí estamos hablando de una imbricación entre los casos de corrupción del presente y los casos por crímenes de lesa humanidad durante la guerra. Uh-huh. ¿Por qué se cruzan? Porque son los mismos actores. Uh-huh. O sea, la coyuntura que pasó el año pasado nos demostró, nos constató lo que ya se había venido diciendo en espacios como El Observador, de que los mismos militares de la contrainsurgencia son aquellos que empiezan a copar las aduanas, a copar migración y utilizar estos espacios para actividades que riñen con la ley. Bien, Jimmy Morales se dice que intentó conformar 3 veces gabinete de gobierno y no podía porque recibía el veto de Estados Unidos y también el veto del empresariado. Finalmente logra que Ricardo Castillo Sinibaldi y otros actores le articulen un gabinete, pero es un gabinete que va a dejar fuera a un actor importante para Jimmy Morales, uh-huh. y es a los militares precisamente. Recordemos que el FCN Nación es un partido creado por la Asociación de Veteranos Militares AB Mirwa como parte de su proyecto político, luego de que el FRG se viniera a pique. Uh-huh. Digamos que el FCN es el único partido hoy en día que logra concentrar esos intereses militares, que los hay en el partido PAN, que los hay en el partido Viva, pero el FCN es el núcleo. Bueno, y de hecho tiene actores principales como el diputado Valle. Exacto, que fue oficial de operaciones en la zona militar de Cobán, número 19, cuando estaba Ricardo Méndez Ruiz Rosmoser como comandante, quien... caso Crompas. En el caso Crompas, donde el 6 de enero fueron capturados 18 militares, y así es como recibe Jimmy Morales el gobierno. Pero previo a este momento, digamos que seguramente él ya lo venía olfateando, es que se intenta dar un proceso de transición. Uh-huh. Y dentro de ese proceso de transición se nombra como director general de inteligencia civil de la DIGICE, un actor muy importante dentro de la estructura de seguridad del Estado, a Óscar Germán Platero Trabanino. Platero Trabanino es el vicepresidente de la Fundación contra el Terrorismo, él fue oficial de operaciones también, solo que en el área de San Marcos, y fue parte de los oficiales de la montaña que intentaron darle golpe de Estado a Vinicio Cerezo. Bien. El nombramiento de Platero Trabanino para nosotros fue una especie de pulso, donde Jimmy Morales dice, ¿qué pasaría si yo nombro a gente como esta en mi gabinete? Uh-huh. Y bueno, pasó lo que pasó, duró una semana nada más la propuesta. En la DIGICE, una semana en la cual se especula que pudo haber algún tipo de fuga de información que maneja la DIGICI, ¿no? Eso ya serán las autoridades que lo investiguen. Pero el punto es este. ¿Cómo es posible que un partido creado por militares, con militares y expac que estuvieron haciéndole la campaña uh-huh. electoral a Jimmy Morales, ahora resulta que no hay ningún militar en su gabinete de gobierno? Llamativo. Excepto, ¿perdón? Llamativo. Sí, es sumamente llamativo. Yo creo que ahí lo que pasó fue que él tuvo una lectura de lo que podía pasar y dijo, me voy a replegar. Eso no quiere decir que en los mandos medios de su gabinete no hayan algunas figuras. Uh-huh. Pero lo que nos llama la atención es de que precisamente los actores que venimos diciendo que tienen una especie de cruzada contra los malos militares, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que aquí hay que recordar que se ha intentado decir de que se quiere perseguir a todos los soldados y a todos los patrulleros de autodefensa civil, cuando en realidad se está persiguiendo a una cúpula, a 18, un grupito. 18, exactamente. Claro, 18. Es una cupulita la que planifica, la que ordena, la que ejecuta estos grandes planes de tierra arrasada, de genocidio, de desaparición forzada, ¿no? Entonces, perdón que te corte ahí, Gustavo, pero creo que es bueno recordarle a la audiencia de Radio Urbana que esta información y esta reflexión que haces es clave. No hay ninguna cruzada contra la institución armada, sino lo que hay es un proceso de justicia transicional contra aquellos militares que cometieron crímenes y delitos de lesa humanidad, simplemente. Claro. Sí, bueno, entonces en ese sentido vemos que, por ejemplo, la GEXPORT, que es un gremio que se conforma por los exportadores no tradicionales y por el gremio de la maquila, se recordarán ustedes que GEXPORT es quien intenta impulsar los salarios diferenciados en cuatro municipios de Oriente. Ellos tienen influencia en el gabinete de Jimmy Morales, concretamente en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Finanzas, y pusieron a Emmanuel Schneider en el Banco Centroamericano de Integración Económica. Entonces, digamos que históricamente el CACIF siempre logra estos puestos, digamos, y ahora lo está haciendo con Fundesa. Hay que decir que Fundesa es hoy por hoy el principal espacio de generación de política pública del empresariado, y el principal espacio de negociación. O sea, el CACIF se ha convertido en un espacio demasiado amplio, con muchos gremios, donde es más difícil establecer consensos. Entonces, lo más granado del poder se encuentra en Fundesa. Y vale recordar que en el encuentro de Fundesa, el ENAD, el Encuentro Nacional Empresarial, dirigido por Fundesa, el reciente, también tuvieron la presencia de nuevo el Departamento de Estado norteamericano. Claro. Y entonces ahí se ve claramente la vinculación entre la agenda empresarial del plan de competitividad en PRONACOM, en CGPLAN, junto con el plan de la Alianza para la Prosperidad y la política económica que se instalaría entonces impulsada de estos actores desde el gobierno actual y el gabinete, ¿es correcto? Sí, es que 700 millones de dólares no son despreciables. Claro. Sobre todo para una oligarquía que no le gusta pagar impuestos y que no le gusta invertir en aquello que en economía se llama la infraestructura improductiva, es decir, aquella carretera que me va a servir para conectar el puerto con la mina, es algo que el CACIF quiere que lo construya el Estado. Claro. Y el Estado, como también no tiene fondos porque no tiene una carga tributaria alta, entonces quieren que un tercero lo haga. Entonces Estados Unidos es ese tercero que a través de estos millones es una alianza cómoda a nivel económico para el CACIF. Otro grupo importante en el gabinete de Jimmy Morales son los azucareros. Ajá. Digamos, ese es el viejo empresariado. Sí, ahí es donde hay que hacer matices. Uno cuando habla de los ricos, hablar de los ricos es un discurso que no nos dice mucho. Yo creo que es importante, aunque se diga de que en momentos de crisis siempre van a terminar aglutinándose, hay fisuras y hay algunas que son irreconciliables. Por ejemplo, la fisura de la Cámara de Comercio con la Cámara de Industria, que ahorita está tambaleando, y a ver si no vienen sorpresas luego. Hay una cosa que queremos poner en el tapete, perdón, y es lo que tú decías. Si los exportadores están ahorita dirigiendo el gabinete económico, y justamente son los que lanzan la propuesta de evaluación del quetzal, la cual les beneficia únicamente a ellos y no así a los comerciantes ni a la mayoría de la ciudadanía. Ahí habría un quiebre. Sí, y yo creo que ahorita mediáticamente no ha salido mucho, pero está por reventar. Y es probable que así como es Jorge Briz con el poder que ostenta, que es el único realmente agremiado que se le puede parar de frente a los industriales, esté pensando en salirse del CACIF nuevamente. Ya lo hizo una vez, ¿por qué no lo va a hacer? Recordate que la Junta Monetaria del Banco de Guatemala se alterna históricamente entre la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio. Una de los factores de la salida de la Cámara de Comercio en 2005 es porque la Junta Monetaria la venía dirigiendo solo la Cámara de Industria. Sí, pues. El otro problema fue que Briz crea el partido Movimiento Reformador, y eso también le hace ruido a los industriales. regresando un poco al tema, esto era solo un punto para decir que hay contradicciones en el bloque del poder. Los azucareros, que como bien tú dices, es el empresariado tradicional, entendido porque es el único que todavía está aferrado a la tierra como su capital de origen y su capital insignia a nivel de producción. Los azucareros tienen el Ministerio de Desarrollo Social, tienen presencia en la SAT y tienen presencia en la SAAS. Y luego vamos a ir viendo otros capitales emergentes que van a estar rodeando el Ministerio de Energía y Minas, Ambiente y Recursos Naturales y el CONAP. Y una alianza que ponemos a modo de pregunta es que hay una coincidencia entre López Estrada de Tigo y los Archila Marroquín de Emisoras Unidas. Ajá. Es posible que... Es un empresariado emergente. Es un empresariado emergente, es un empresariado que en la jerga oligárquica no tiene linaje o sangre azul, pero que en términos de comunicaciones, telecomunicaciones, ha logrado acumular un importante capital, al punto que Tigo, o sea, digamos, la figura de López ya está invirtiendo en, tiene dos plantas de energía solar en Oriente, o sea, está diversificando sus inversiones, así como lo viéramos con Dionisio Gutiérrez en los 90s. Bien, ahí tenemos todo un sector económico que tiene aproximadamente unos 6 ministerios, y el otro sector o segmento importante que está en la alianza con Jimmy Morales es precisamente Estados Unidos. Estados Unidos tiene influencia en el Ministerio de Gobernación, tiene influencia en la DIGICI y tiene influencia de alguna manera con el ministro de la Defensa. Y en dejar el que estaba, que logró un equilibrio entre las fuerzas del ejército. Sí, eso es así. Ustedes pueden leer el libro de Soldados en el Poder de Héctor Rosada y se van a dar cuenta cómo inevitablemente se busca siempre equilibrios entre el Estado Mayor. Claro. No puedes hacerlo de otra manera. Por eso es que vimos, por ejemplo, que cuando en el Estado Mayor de la Presidencia estaba Ortega Menaldo, Otto Pérez Molina estaba en la Dirección de Inteligencia durante Serrano Elías. Dos fuerzas contrarias, pero que prefieren tenerlas cerca a tenerlas lejos, a lo Maquiavelo. Bien, un elemento importante es que Estados Unidos tiene influencia en el Ministerio de Trabajo ahora. ¿Por qué Estados Unidos tiene influencia en el Ministerio de Trabajo? Porque está defendiendo los derechos laborales. Pues más o menos, pero ¿con qué intereses? Recordemos que hay una serie de cláusulas en el Tratado de Libre Comercio que se firma en 2005 que hace que los empresarios tengan que cumplir con ciertas garantías. Esas fueron parte de las luchas de los sindicatos norteamericanos. ¿Ah, sí? Bueno, yo la lectura que también le doy es de que si tú quieres destruir un poco a tu competencia, tienes que hacer que tu competencia pague sus impuestos. Y tienes que hacer que tu competencia dé buenas garantías laborales. ¿Por qué? Eso reduce el margen de ganancia. ¿Ya? Entonces el hecho de que Estados Unidos esté presionando para que los empresarios, por ejemplo los palmicultores que ya están demandados y que están en vías de juicios en tribunales internacionales porque no pagan el salario mínimo, eso de alguna manera hace que se le reduzca los márgenes de ganancia a la oligarquía y permita que empresas gringas tengan mejor competencia. Y finalmente tenemos un espacio que es el de Jimmy. Hasta ahorita no hemos hablado de Jimmy como tal. Brevemente, Jimmy tenía el Ministerio de Comunicaciones, pero ya se lo bajaron. Conserva el Ministerio de Educación con alguien que viene del FPEM. Y ahí habría que... Salud también. Salud. Con Jafet. Cabal. Y ahí habría que hilar más fino y ver hasta qué punto el FPEM, conociendo los vínculos que tiene la AEU corrupta de hoy en día, vaya a tener algún tipo de entrada en ese Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura. Es decir, se quedó con ministerios que no manejan mucho dinero, excepto el de Comunicaciones, pero como les digo, ya lo perdió. Y obviamente Segeplan, Secretaría Privada de la Presidencia, son de él, ¿verdad? Entonces, básicamente, tal vez en el otro bloque hablamos de qué tensiones puede generar tener una composición de esta naturaleza. Perfecto.

una reflexión crítica del pasado y el presente. Mi nombre es Carmen Reina y me acompaña Gustavo Illescas del Centro de Medios Independientes. Una escucha nos hizo una pregunta a través de la página de Facebook de Radio Urbana. Gustavo, ¿qué papel jugó el Movimiento Cívico Nacional, el MCN, en el nombramiento de integrantes del gabinete? Sí, bueno, eso es algo que menciona la sección del Peladero el domingo pasado. Yo sí tenía información sobre Ricardo Castillo Sinibaldi, que había sido uno de los operadores de Rodrigo Arenas, concretamente no sé, pero lo que sí puedo decir es que hay, por ejemplo, hay un anticuerpo de Rodrigo Arenas en el gabinete. Uh-huh. Estamos hablando, por ejemplo, que el Programa Nacional de Competitividad lo está dirigiendo Asisco Valladares Urruela. Asisco Valladares Urruela es el hijo de Asisco Valladares Molina. Uh-huh. Bien, cuando Asisco Valladares Molina concursó para fiscal del Ministerio Público, Rodrigo Arenas y el Movimiento Cívico Nacional le pusieron una tacha. Uh-huh. Una tacha muy interesante y poco conocida, porque habla de básicamente de un robo de acciones en el grupo Forte, donde participa Aceros Prefabricados S.A. APSA. Entonces, digamos, si es cierto, pues no fue una influencia hegemónica. Uh-huh. O sea, tuvo influencia sobre unos, pero no sobre otros. Ya, correcto. Bueno, Gustavo, ahora pasemos a un análisis necesario. Tú señalabas que el ejército como grupo de poder queda básicamente fuera de la influencia de este gabinete y la dirección. Al parecer, si hemos visto que el empresariado y la embajada norteamericana han estado presentes, pareciera que hay un pacto como de desplazar al ejército. Sin embargo, hemos visto que dentro del ejército, a partir no solo de las contradicciones derivadas del señalamiento de corrupción, ahora las capturas por crímenes de lesa humanidad, hay divisiones, y esto se vio justamente con el recurso que colocó el general Sosa. Cuéntanos esa interpretación, ¿qué pasa ahí? ¿Qué sucede dentro de las Fuerzas Armadas? Bueno, hablar de las Fuerzas Armadas es sumamente complicado porque se conoce muy poca información a partir de que no es un actor como cuerpo, pues, no es un actor que esté presente en las coyunturas. Básicamente, después de la firma de los acuerdos de paz, el ejército ha tratado como institución de estar ausente de las pugnas de poder. Lo vimos cuando estuvo la crisis de Otto Pérez Molina, él intentando resguardarse en el ejército. Ajá. Y el ejército no, como institución, no lo avaló, sino posiblemente hubiéramos tenido una regresión autoritaria con él. Entonces, digamos, en ese sentido sí habría que diferenciar entre el ejército y los militares retirados o promilitares que se endilgan a la institución castrense. Ajá. O sea, que en sus discursos hablan del ejército, pero no es que el ejército esté tomando una posición política. Ahora, uh-huh, bien, es la primera vez desde los acuerdos de paz que vemos una contradicción pública en el ejército. Exacto. Y eso es lo preocupante. La acción que realiza el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Sosa Díaz, que valga decir es el tercero al mando, digamos. Uh-huh. El primero al mando es el comandante general, que es el presidente. El segundo es el ministro de la Defensa y el tercero es el jefe del Estado Mayor, que es al final de cuentas el más importante, porque, uh-huh, el jefe del Estado Mayor es quien controla a las bases operativas. Ajá. O sea, si vos querés hacer un golpe de Estado, la fuerza de campo está ahí. Exactamente, hablas con ellos. Ahora, llama la atención un poco este personaje, Sosa Díaz. Jody García, una periodista de Nómada, menciona que es ahijado político de Ríos Montt. Uh-huh. Sosa. Sí. Ahora bien, ¿cuál es la lectura de esta acción? Él la presenta como, no la presenta como jefe del Estado Mayor, pero sí la presenta como alguien en activo. Uh-huh. Y como te digo, la primera vez que alguien en activo se atreve a hacer esto, ¿no? Tres días antes. Saltándose las trancas, que fue lo que se le señaló. Aparentemente, porque por ahí hay también todo un cruce de informaciones o de desinformaciones, donde también se dice que sí, Mancía había avalado esto, pero no se había atrevido. ¿El ministro? Sí, el ministro de Defensa había avalado esta decisión, pero no se había atrevido a hacerlo. Uh-huh. El ministro de la Defensa, pues, es alguien que tampoco es alguien que haya estado en el campo de batalla, sino que es también alguien que ha sido siempre de las guardias o edecán, ¿no? Entonces, ahora bien, 3 días antes de que saliera la noticia de Sosa Díaz, circuló un documento apócrifo donde hacían creer de que el Ministerio Público había pedido el listado de 84 militares. Uh-huh. Es un documento falso. ¿En activo? Sí. Uh-huh. Y entonces llama la atención que cuando uno empieza a revisar las promociones de estos militares que aparecen en este supuesto listado del MP, aparecen militares que tendrán 40 años, 50 años. Uh-huh. Y como tú dices, militares que están en activo. Que no estuvieron vinculados a los crímenes de lesa humanidad en el conflicto. Por lo menos, por la edad. A menos de que hayan participado en las operaciones de ofensiva del 89, uh-huh. del 87, creo que fue en Ishka. Uh-huh. En estas, ¿no? Pero no en lo más duro, no. Los que están en lo más duro ya están retirados casi todos. Claro. Entonces, hay dos cosas que llaman la atención. Una es de que en este listado aparece el hermano del jefe del Estado Mayor. Se uh-huh. llama Lionel Sosa Díaz. Lionel Sosa Díaz estuvo de agregado militar en Nicaragua durante todo el mandato de Otto Pérez Molina. Él es general de brigada, si no estoy mal. Y bueno, por ahí podés pensar de que le entró miedo de que su hermano pudiera caer uh-huh. y haya sacado esto. Por otro lado, otros especulan de que Sosa Díaz podría estar dentro de los listados que maneja el Ministerio Público. Ajá. Y la tercera, que esta ya es más a nivel de interpretación, es que desde que empezaron las manifestaciones promilitares en el Parque Central, uh-huh. Convocadas en gran parte por la Fundación contra el Terrorismo. Sí, y la Asociación de Veteranos Militares, uh-huh. AVE Milwa, a partir de una especie de reactivación a través de los comandantes de las expatrullas de autodefensa civil, vemos que quizás ellos pensaban que el parque se iba a abarrotar de gente, uh-huh. de a pie, digamos, porque lo que vimos en esa ocasión fue una movilización parecida a la que se dio para el juicio por genocidio, cuando venía gente de Lishil que ni siquiera sabía que venían. Ajá. Los milicianos amenazando que iban a venir 40,000, no los he visto y no creo que los vaya a ver. Aparecido. Porque, digamos, estamos hablando de gente que tiene 70 años. Uh-huh. O sea, estamos hablando de un segmento militar. Y sus hijos. Y sus hijos, hasta ahí. Y a mí lo que me llama la atención es de que yo pensé que Guatemala estaba más polarizada por los discursos que precisamente se emiten desde esos sectores. Uh-huh. Pero si estuviera tan polarizada, tendríamos el parque abarrotado de gente defendiendo a los militares. Eso no está pasando. Entonces, a mí la impresión que me da es que hay una intención de parte de la Fundación contra el Terrorismo y de AVE Milwa de convocar a gente joven a las manifestaciones, porque no va, logísticamente no van a poder soportar traer gente cada fin de semana. Claro. Y es una reacción muy fuerte. Y como te digo, la gente no se está sumando así popularmente a defender a los militares. Entonces, por ahí tratar de meterle miedo a los oficiales en activo, diciéndoles de que todos van a ir a la cárcel, de que la intención en Guatemala es de destruir al ejército. Claro. Eso no es, y lo decíamos al inicio, aquí no es un ataque contra la institución armada. Uh-huh. Es más, a la institución armada le conviene depurar aquellos malos elementos uh-huh. que siguen manchando el nombre del ejército de Guatemala. Así es. ¿Verdad? Entonces, y más discursos que vienen de un sargento de reserva que ni siquiera fue combatiente, como Méndez Ruiz, que ni siquiera estuvo en la Politécnica, pero que sus discursos están enfocados a decir de que él es parte uh-huh. integral de la institución armada, ¿no? Claro. Vale recordar una cosa, Gustavo, y es que la Corte de Constitucionalidad denegó el amparo que había colocado Méndez Ruiz en contra de la declaración del Procurador de Derechos Humanos, que cataloga a Méndez Ruiz como un hombre violador de los derechos humanos porque instiga al odio y a la división del pueblo guatemalteco. Claro. Es decir, esa resolución del Procurador fue avalada por la Corte de Constitucionalidad. Entonces ya está visto, incluso por las autoridades de la nación, la naturaleza de este personaje. Claro, sí. Al final, no sé si nos estamos saliendo un poco del tema, pero para mí que esto se ha convertido en una especie de consultoría, ¿no? Uh-huh. Donde yo, por mis propios miedos, ajá, de los cuales podríamos hablar en otro momento, me pongo a la disposición de cualquier militar que vaya a ser juzgado por la guerra y vaya, yo voy a ser su caja de resonancia, ¿no? Entonces, estamos viendo una especie de outsourcing en campañas mediáticas. Y ahorita va a ser el caso Sepúr Zarco, entonces ya vamos a ver a Méndez Ruiz en el caso Sepúr Zarco, y así en cualquier otro caso, porque lo que sí hay que reconocerle es que es el único que como Minondo Ayau se atreve a decir lo que dice, ¿verdad? Uh-huh. Exacto. Sea verdad o sea mentira, es el único que se atreve a defender ciegamente a los militares que cometieron crímenes de guerra o están implicados en corrupción. Ahora, Gustavo, hay una cosa que sí es llamativa respecto al papel del ejército, porque finalmente, pues el presidente Morales sí les otorga una pequeña concesión. Y son los 8,000 kilómetros de carreteras rurales para que el cuerpo de ingenieros los construya. Ahí habrá por lo menos un poco de inyección económica al presupuesto nacional y un papel que también les involucra presencia territorial, que no es cosa menor. Es decir, hay un pago de cuota de campaña. Vale recordar que las primeras reuniones y acciones que tuvo el presidente Morales dejan claro por lo menos sus alianzas. El desayuno con la Cámara Guatemalteco-Americana de Comercio, AmCham, y la Embajada Norteamericana, su disposición de los 8,000 kilómetros de construcción que hace en este caso el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que no tendrían ellos por qué tener una maquinaria dada en el gobierno de Otto Pérez por el Ministerio de Desarrollo, ¿verdad? Y que además, está bien, es caro que se esté desperdiciando, pero ellos no tendrían que estar construyendo carreteras, no es su naturaleza y la función. ¿Qué opinas de esto? Bueno, yo creo que podemos darle varias lecturas, pero una de ellas es que necesitan legitimarse. Ajá. Recordate de todo lo que pasó con la Comisión de Reconstrucción Nacional y del papel del ejército para abrir las carreteras que después fueron utilizadas para realizar la tierra arrasada. Uh-huh. Durante el gobierno de Otto Pérez Molina, mira, Otto Pérez Molina, sin que se le pusiera mucho asunto, creó 7 fuerzas de tarea. Uh-huh. Creó, hasta una contra el femicidio, increíble. Creó 7 fuerzas de tarea operativas y 5 temáticas, entre ellas la de femicidio. Ajá. Crea además 4 comandos especiales. Estos comandos especiales ya forman parte del organigrama del ejército. Uh-huh. O sea, las fuerzas de tarea pueden relevarse, pueden disolverse, pero crear 4 comandos especiales, eso no lo había hecho nadie en estos años. Y además creó 9 destacamentos militares para asuntos civiles, es wow, decir, 9 destacamentos para reforzar las relaciones cívico-militares. Y fortaleció un 70% la industria militar, que era proveedora de servicios y de construcción y de fabricación, incluso hasta de las pelotas que usaba el Ministerio de Cultura. Uh-huh. Entonces, te digo, mira, yo creo que le podemos dar varias lecturas, pero una de ellas es que sí hay toda una intención de hacer más visible al ejército en las calles. Ajá. Para recuperar cierta legitimidad. Esta legitimidad no la van a recuperar si siguen avalando o consintiendo que hayan militares corruptos o que cometan crímenes de lesa humanidad. Estamos de acuerdo. ¿Qué pasó con los soldados que golpearon en Yepocapa a 2 jóvenes? Con saña, es un video que circuló. Sí, o sea, sí, si tú estás permitiendo que tu ejército, que tus comandos hagan eso, nunca vas a esperar legitimidad. ¿Sí? Así es. Tenés todavía que saldar las cuentas del pasado, incluso legitimarte en el presente. Correcto. Brevemente, porque ya estamos a punto de cerrar, para darle espacio al siguiente programa, en el cual les invitamos a que se queden sintonizando. Radio Urbana estará Mauricio Chaulón hablando de las diferencias y las contradicciones que hubo en el gobierno de Bisagra, que fue este gobierno transitorio de Maldonado Aguirre. va a estar muy ligado con este análisis que estamos haciendo con Gustavo. Gustavo, brevemente, ¿hacia dónde va Jimmy Morales? ¿Hacia dónde nos lleva como Estado, como gobierno? Mira, yo lo puedo resumir en sus dos, los dos elementos que a mi juicio lo potencian como candidato a la presidencia son los dos elementos que lo pueden sepultar. El primero de ellos es que era una figura pública como comediante, y entonces en el imaginario colectivo lograba hacer clic que era una persona conocida, ¿no? El segundo elemento que le beneficia a Jimmy Morales para llegar al poder es lo antipolítico que era, es decir, que no había estado nunca como funcionario público. ¿Por qué digo yo que estas ventajas se le pueden venir encima? Porque si él no tiene experiencia política... ¿Es evidente? Es evidente, le pasó ahorita con lo que tú mencionas de la CELAC, cómo era hablar a la CELAC del Plan para la Prosperidad cuando eso es de la OEA, su contrario, claro. O cómo va a nombrar como ministra de comunicaciones a una contratista del Ministerio de Comunicaciones. Eso es, o te falta información. Es una torpeza política. Exacto, entonces la antipolítica y Jimmy Morales se convierte en su enemigo. Porque estás en las grandes ligas y en Guatemala hay un colmillo para la arena de negociaciones que él no tiene. Claro. Y su segundo, ¿hasta cuánto tiempo le van a durar las moralejas para sacarle sonrisas al pueblo? Hasta que la tolerancia de la población se torne en una ciudadanía vigilante activa, que es lo que esperamos. Gustavo, muchas gracias por haber estado con nosotros y nosotras en este programa. Te dejamos el reto, te invitamos a que puedas compartir, igual que los otros integrantes del Centro de Medios Independientes, este valioso análisis. Así que quisiéramos comprometerte el futuro. ¿Estarían ustedes de acuerdo en participar? Esperamos que sí, aquí en Radio Urbana. Sí, por supuesto, para nosotras y nosotros es importante dar a conocer por los diferentes medios que existen la información que estamos trabajando. Lo hacemos con ese afán de que se conozca y que sirva para las decisiones políticas que tomemos, ¿verdad? Que desde los espacios urbanos que son tan fundamentales, que no hay, digamos, o sea, el despertar que se vivió en esta coyuntura, lo que nos deja es que hay una emergencia urbana y a eso hay que apostarle. Yo creo que es lo que esperaban los pueblos también, que los urbanos nos moviéramos. Claro que sí. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a ustedes que nos sintonizan. Y entonces les invitamos a que se queden en sintonía ahora con Mauricio Chaulón y el análisis de las implicaciones y retos del gobierno bisagra de Maldonado Aguirre. Buenas noches y gracias por haber estado con nosotros y nosotras en ¿Qué Ondas con Guate? Una reflexión crítica del pasado y el presente. Mi nombre es Carmen Reina. Nos vemos y nos escuchamos la otra semana con un análisis crítico, analítico del caso Sepúr Zarco, siempre que iniciará el día lunes. Gracias y buenas noches. Soy ciudadano del amor. Llevo dogal de belleza entre la hombrera y la cabeza, entre rodilla y cinturón, haciendo crítica social me perfumé de valiente. Creyeron que era disidente y no era más que natural. Martí me habló de la amistad y creo en él cada día. Aunque la cruda economía ha dado luz a otra verdad, el mundo tiene la razón puesta en el pan, en el diario. Ese señor rudimentario que nos dará la absolución ciega, la vida nueva es con un verso al revés, como amor por descifrar, como un dios en edad de jugar. Trino, vete al destino, al punto que será final, juega lo que no jugué. Y canta que aunque sin rey mago, sigo en pie.